nosotras a veces ni siquiera la mencionamos. México es reconocido a nivel internacional no solo por la cantidad de mujeres que son asesinadas en su territorio, sino por la impunidad que gozan sus asesinos. Si algunos grupos sociales pueden vivir tranquilos y relajados en nuestro país, son los pederastas, los violadores y los torturadores. Ningún torturador jamás ha sido sentenciado. Nunca se ha hecho justicia a los movimientos sociales. Quienes son detenidas en una manifestación de lucha política estudiantil, magisterial, feminista, etc., son víctimas de tortura sexual, abuso sexual, al amenazarlas con matar a sus hijas, abusadas en frente de sus esposos e hijas, violadas de manera multitudinaria. Mujeres que han sido detenidas, encarceladas y de cuyos procesos legales no se sabe qué pasó, porque no han sido importantes ni para sus sindicatos ni para la prensa. Algunas, las más visibles, como Nestora Salgado, se sabe están libres, y esperemos que muchas de ellas en estos momentos también, ya que no se tiene información sobre el paradero de muchas de nuestras compañeras encarceladas. Aquí una lista de nuestras compañeras. Remedios Alonso Vargas, El Camarón Guerrero, sentenciada a 22 años de prisión. María de Jesús Martínez Reyes, María Elena Mecino Parra y Azucena Villamar Pasión, las tres presas en Guerrero. Hilda Coca Gómez, Edith Coca Soriano, Elia Coca Gómez y Blanca Celia Mendoza. Ramírez, integrantes del Movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO. Isabel Almaraz Matías, mujer zapoteca de la región Losicha de Oaxaca, está acusada de secuestro y de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario, EPR. Gloria Arenas Ajiz fue detenida y torturada junto con su esposo Jacobo Silva Nogales en octubre de 1999. Ambos fueron acusados de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERP. Patricia Romero Hernández, Georgina Edith Rosales Gutiérrez y Mariana Selvas Gómez, presas en el penal Molino de las Flores en el Estado de México por su participación en la lucha de Atenco en el 2006. Judith Gómez Contreras. Diana Aragón, Guadalupe Coutinho, Regina López, Mariana Muñiz, Rita Emilia, Beri, Jessica Viviana Camargo, Claudia Ivette Trejo, Elizabeth Saraí López, Rosa María Vargas y Fernanda Preciado, por su participación en el movimiento Yo Soy 132 en diciembre del 2011. Sara Altamirano Ramos, profesora miembro de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca e integrante del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, CAFMEO. Marta Contreras Quesada, detenida en el municipio de Ocosingo, miembro del Frente Democrático Regional de Obreros y Campesinos. Sandra Robledo Escobar, María Maribel Pérez, Muñoz María Cristina, Méndez Consoco, Saraí Jiménez Flores, Estela Santiago Martínez, Erika Magali Moreño Pérez, María Isabel Bedrán Penagos y Marlene Pérez Muñoz, profesoras de las secciones 47 detenidas en Chiapas. La lista sigue creciendo, las lágrimas se siguen derramando. La libertad es por lo que se lucha. Presas a la calle, abajo los muros de las prisiones. Basta de feminicidios. En México son asesinadas 7 mujeres al día en promedio. A esto hay que aumentarle los asesinatos a mujeres transexuales. México es una situación similar a Chile, a las presas políticas mapuches que defienden el territorio, como las compañeras de la comunidad de Atenco, cerca de la Ciudad de México, quienes fueron brutalmente violentadas y violadas por miembros de la Policía Federal, cuyo caso quedó en la total impunidad en el 2006 hasta la fecha. Los medios libres se solidarizan y buscamos tejer alianzas para alzar la resistencia. Justicia para Lorenza Cayuán, libertad para Machi Francisca. La tierra no se vende, se ama y se defiende.